Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí. Porque ¿saben una cosa? Si están aquí, es porque el Señor quería que estuvieran aquí. Todos los que están aquí esta mañana van a recibir algo de Dios bien bonito, bien hermoso. Si me siento como rara. Bueno, eso es aparte, eso ya es personal. Bueno, nuestro tema de hoy se llama Una generación que avanza. ¿Sí? Bueno, eso quiero que lo tengan así como que muy presente. Me antecedieron en la semana que ayer concluyó, el martes, y mi hermano David y mi hermano Isaí, con temas que el Señor ya me había estado dando. Y yo decía, ay, no se vale, ya me ganaron mi tema los hermanos. Y yo decía, bueno, pues, ¿de qué es? Entonces, ¿a qué se refiere, Señor? ¿Qué voy a hablar? ¿Alguien me quiere decir de qué hablaron el martes? Ah, muy bien, gracias. Hablamos de que nos teníamos que esforzar. Cuando nosotros tenemos que entender que es esforzarnos en el Señor da fuerzas al corazón del Espíritu cuando lo necesita, pero no son nuestras fuerzas, sino las que Él pone en nosotros. Son sus fuerzas las que tenemos que aprender a tomar. Esta parte nos la han dicho muchas veces, hemos aprendido muchas cosas. Yo decía, Señor, tu pueblo sabe tanto, pero me da gusto ver caras conocidas, caras que la gran mayoría entiende lo que es la Biblia, ¿verdad? Hasta nuestro hermano Martín entiende muy bien lo que es la Biblia, algunas cosas de lo que habla en ella. Bueno, cuando nosotros tratamos de avanzar, hasta en la clase de música, el hermano, híjole, qué bárbaro. Yo les quiero hacer alusión a, recuerdo cuando mi esposo era joven, más joven, le voy a agarrar de ejemplo, le gustaba mucho subir a lo que es la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, subía mucho a la montaña y llevaba una mochila muy grande, de hecho todavía tiene la mochila, es una mochila así súper, súper gigante, ¿no? Y entonces siempre pues con todo lo que lleva el alpinismo, ¿no? Sus botas, sus ay, que alguien me ayude él, ¿cómo se llaman los picos? Los piolet, cuerdas, la casa de campaña, así todo lo que se les pueda ocurrir, todas esas cosas él llevaba en su maleta para subir. 2-3 días se quedaba, llegaba hasta la cima y qué bonito se veía todo. Yo he visto por fotos, porque una vez me llevó y ¿saben qué llevaba yo? Nada más mi cuerpo, con eso era más que suficiente. Él llevaba todas las cosas, ¿sí? Bueno, a lo que quiero llegar es que cuando nosotros vamos a subir hacia un lugar, tenemos que, si ya para empezar a decir voy a subir, voy a tener que llegar a algún lugar, pues es mentalizarte que es un esfuerzo, a que necesitas tener una condición física pues sustentable, buena, de menos para a la meta que tú tienes propuesta. Pero imagínate que si a eso le sumas una maleta gigante, con muchas, muchas cosas, ¿crees poder avanzar de esa manera? No avanzaríamos de la misma manera, nos costaría más trabajo, decaeríamos a medio camino. Dios es un Dios de amor, es un Dios grande, creo que todos entendemos hasta ahí la idea de lo que les quería decir antes. Pero Dios me dijo una cosa. Él dice, yo solo pido una cosa a la vez. Él viene hoy a ti y hoy te quiere pedir una sola cosa a la vez. No te viene a pedir todo, que te despojes absolutamente de todo, por ahorita, no te emociones, por ahorita. Él quiere que te despojes de una sola cosa a la vez. Él no pide mucho. Recordemos la historia del joven rico donde él va y le dice al Señor, yo he cumplido la ley, yo he hecho esto, yo he guardado, yo he dado, yo he, desde que era joven, y dice, ¿qué más me falta? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Vamos a remodernizar la historia. Eres un buen cristiano, eres un cristiano que cumple con las cosas de Dios, eres quien está, pero Dios te está pidiendo algo. Ay, qué bueno de la que me salvé, porque rico no soy. Dinero no me puede pedir, rico no soy. Ay, ese mensaje no es para mí. No, no, no, es para cada uno de nosotros. Porque las riquezas que están en nuestro corazón, algunos sí, son económicas. Algunos son un trabajo. Algunos son una posición. Tu familia, tu auto, tus hijos, tu casa. ¿Qué está en tu corazón? Hoy el Señor te pide que te aprendas a despojar de una cosa a la vez. ¿Sí? Para ser esa generación que va a avanzar, necesitas aprender a despojarte de una sola cosa a la vez. El Señor no te pide mucho por ahora, solo te está pidiendo una cosa. Despójate de eso que te está estorbando. En mi corazón surgían muchas inquietudes. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tu bendición es para unas personas más grande que para otras? No lo puedo entender. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios de amor. El Señor ha hablado a mi corazón mucho este mensaje y no se crean, estoy nerviosa. Estoy nerviosa por lo que hoy les quiero compartir. Porque es algo así que el Señor me daba ayer en la noche. Me lo ha estado dando desde hace muchos, pero así como que todas las piececitas me las fue armando desde ayer en la noche. Así, todas me llegaron y dije, espérate. Sí, así que, bueno, ahí vamos a aprender juntos. Yo sé que cada uno de ustedes, hoy quisiera hablarles de tres personajes de la Biblia. Son muy conocidos, los más conocidos por todos. Son Abraham, Isaac, ¿y quién? Y Jacob. Todos entendemos que era una generación, ¿verdad? Padre, hijo y pues nieto, ¿no? Bueno, la Biblia nos menciona el nombre de Abraham 231 veces, ¿sí? El nombre de Isaac 127 y el nombre de Jacob más de 300, ¿sí? Ese es como que un dato que quisiera que tuvieran por ahí. Bueno, ahora sí, les voy a invitar a que abran la palabra de Dios y vamos al libro de Ageo. Ageo. Ageo en su capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 4 y 5. ¿Ya lo tenemos todos? Ageo 2, 4 y 5. Si me ayudan mis hermanos de la derecha a leer el 4 y mis hermanos de la izquierda a leer el 5. Por favor, dice así a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor me daba este versículo, estos versículos, y yo decía, no entiendo, Señor. Y me remarcaba cuatro palabras que quiero que tengas bien presentes. Quisiera que las repitieras conmigo, si las puedes subrayar en tu Biblia o anotar, si estás anotando. Es la palabra, esfuérzate, cobras ánimo, ¿ya las ubicaron? Trabajar y no temer. Estas palabras vienen a nuestro corazón. Yo sé que cada uno de nosotros conoce la historia de los... ¿Qué relación tiene a eso? Vamos. Cada uno de nosotros conoce la historia de Abraham, de Isaac. Abraham es un hombre que cree en Dios, que le cree a Dios y les da una promesa. Esa promesa se cumple en la vida de ¿quién? Ayúdenme ustedes. En la vida de Isaac, su hijo. Isaac es nombrado en la palabra de Dios para dar bendición a otro de sus hijos, que su nombre es Jacob. Bueno, ¿todos estamos ahí situados? ¿Sí? Me interesa mucho eso. Todos conocemos esa parte de la historia. Muy bien. Bueno, estas palabras tienen mucho que ver con estos personajes. ¿Por qué? Abraham. Thank you. sé que ustedes ya lo sabían, solo que queríamos aclarar el punto. El Señor habla hoy a las generaciones de esta iglesia. A las generaciones de esta iglesia. Hoy tal vez, yo quiero que tú te sitúes. ¿Quién eres? Puede ser Abraham. Abraham es aquel al que Dios se le mostró. Le mostró su palabra, se reveló a él y le dio una promesa de bendición. ¿Ya te situaste? Tal vez eres Abraham. Tal vez eres aquel al que decidió dejar el mundo de idolatría. Aquel que decidió decir, ya no más las costumbres de mis padres. Saldré de mi tierra y de mi parentela y le creeré a Dios. Seré Abraham. Tú eres Abraham. Si en tu casa el Evangelio llegó por ti, o llegó a tu vida, si Dios se presentó a ti, tú hoy eres Abraham. Y te nacieron hijos. No estamos refiriendo a uno, dos, cuatro, sino los hijos que tú tienes son Isaac. Es la generación de Isaac. Tal vez eres esa generación obediente, que ya fue conociendo a Dios porque sus padres se lo inculcaron. Porque alguien le enseñó que había un Dios de poder. Tal vez eres esa generación. Pero hay una cosa más grande que Dios tiene. Tal vez puede ser Jacob, puede ser tercera generación. A donde la bendición de Dios habla un poco más fuerte, donde te da palabras más claras, un propósito más preciso. ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Por qué Dios no nos habla de la misma manera? Porque todos somos sus hijos, pero somos diferentes. Y hemos llegado al conocimiento de la verdad de una manera diferente. Esto responde muchas dudas que yo tenía y a lo mejor a alguno de ustedes también les surgía. Y si no, pues, espero que les surjan y les abra el entendimiento de lo que yo hoy les quiero compartir. Creo que aquí solamente hay hasta ahí, por eso nada más lo he manejado hasta ahí por el momento. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué dices eso, hermana Laura, si todos somos hijos de Dios y el que está en Cristo es nueva criatura y ha nacido de nuevo? Hay sustento bíblico. Te voy a invitar a que abras la palabra de Dios. En Deuteronomios 7. Y vamos a leer desde el 6. Vamos a leer todos unidos. Cuando lo tengan, les voy a invitar a que se pongan de pie así me indican que ya lo tienen. Amén. Ok, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros sois más picante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Tomen asiento, hermanos. Aquellos que somos, ya sea Abraham, Jacob o Isaac, somos una bendición. Si tú eres Abraham, no puedes decir, ay, ya van unos más adelante que yo. Desecha todo eso de tu mente, deséchalo de verdad. Dice que Abraham fue reconocido por su nombre, porque ese hombre tuvo fe en creerle a Dios y en dejar atrás todo. Todo impedimento, toda barrera, dejar a su familia que no creía en Dios. No te desanimes. A esto viene a colación a lo que leíamos en Ageo. Esfuérzate. Esta palabra es para ti. Esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate. Si tú eres Abraham y tal vez ya no tienes fuerzas y dices, Señor, no veo la tierra prometida, Señor, no estoy mirando, esfuérzate, esfuérzate, porque dice el Señor que hay promesa grande para tu descendencia. Esa promesa y esa vida eterna ya la tienes tú, y tu simiente también la tendrá. ¡Qué bendición tan grande! Quiero que tú comprendas con todo tu corazón, abras y seas receptivo a esta palabra de Dios. Si tú eres Abraham, el Señor tiene bendición para ti. No necesitas verla ahora. Mira con los ojos de la fe, pero tienes que aprender a sembrar. Por eso a Abraham se le dice, esfuérzate, esfuérzate. Toma, toma ánimo, es la palabra que se le da a Isaac. Si se dan cuenta, Isaac está nombrado menos veces. Yo recordaba mucho a Abraham y decía todo lo que hizo Abraham y todo lo que nos han hablado aquí de Abraham. Y Abraham, y Abraham. Pero de Isaac me costó así como que buscar aquí en la azotea tantito. ¿Qué hay de Isaac? ¿Qué conocimiento tienes de Isaac? ¿Eres segunda generación? El Señor me mostraba algo. Les digo que esto es como que fresquecito, como pan caliente, porque el Señor hace tiempo me mostraba a una mujer de segunda generación, pero me la mostraba sin zapatos. Yo no entendía eso. ¿Saben qué es lo que pasa? A veces la segunda generación no tiene esa cobertura de Dios, porque ya aprende a que sus papás les enseñaron el camino y entonces ya nacen en el conocimiento del Señor. Pero sí eres obediente, sí vienes a la iglesia, pero no sobresales mucho. Tal vez sí, tal vez no. No es como que una regla, solamente es como que un ejemplo lo que les estoy dando a entender. Pero ayer el Señor daba palabra a otras personas de segunda generación. Les decía que les daba una segunda oportunidad. Les decía que les daba la oportunidad de sobresalir, de que lo que habían hecho en un tiempo lo retomaran e iban a ser de bendición. A mí eso llenó mi corazón. Para mí eso llenó mi corazón porque dije, Dios no desecha a nadie. Dios tiene una bendición grande para cada uno de nosotros. Dios te pide que dejes una cosa a la vez, una sola cosa a la vez. A todos nos pide cosas diferentes. Miren, el mensaje es el mismo, pero yo quiero que entiendas que el Espíritu Santo está hablando a tu vida individualmente. A ti te está hablando. A ti no creas que es el que está al lado. Te está hablando a ti. Es para ti, es para tu generación. Es para tu bendición. Es para ti. Jacob fue bendecido por Isaac. Dice que ahora no todos los que eran hijos de Abraham, sino nada más aquellos que venían de la promesa. La promesa era Isaac, ¿sí? Quiero que entiendas una cosa. Dios puede bendecir y Dios te está bendiciendo tercera generación. En la segunda generación, perdón, me voy a regresar un poco. En la segunda generación es algo muy importante. Se les dice, esfuérzate. A ellos también se les dice, esfuérzate y cobra ánimo, porque es difícil haber crecido en un lugar donde ya son cristianos, donde ya van al templo, donde es tu estilo de vida. Pero ¿sabes una cosa? Hay dos formas para cobrar ánimo, esforzándote y trabajar, y entender que estás edificando muros sólidos, y que la gloria que viene será mayor que la primera. Eso le habla en la Geo, ¿sí? La gloria, lo que tú estás edificando, si eres Isaac, estás formando muros sólidos. Estás formando gente que va a ser de bendición. No se desanimen. Cobra ánimo, le dice el Señor. No te desanimes. Eres una generación que si no fuera por ese buen ejemplo, la siguiente generación no tendría la bendición que tiene. Jacob, ya imagínense, 1, 2, 12. Viene la bendición de Dios grande. La bendición de Dios viene en abundancia. Nunca se limita, no se detiene. Eres tercera generación, ¿qué crees? Te toca trabajar, te toca trabajar, te toca ir y arar la tierra. Arar la tierra y trabajar arduamente, porque hay promesa de Dios grande para tu vida. Apréndete a reproducirte en otros, no nada más en tus hijos, sino tú estás puesto para trabajar y reproducirte en más personas, que los demás te vean como su padre espiritual. No nada más necesitas tener a tu padre biológico, puede ser un padre espiritual, puede ser un padre espiritual para alguien más. No limites lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que aprender a trabajar. Les voy a invitar a alguno de ustedes, al que me quiera leer, por favor, Salmo 126, 6. A la tercera generación le toca trabajar arduamente. De verdad le toca picar y se va a encontrar con piedra. Va a picar piedra, va a trabajar. Va a llevar esa semilla, le va a costar trabajo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sí saben qué es una gavilla? Es un montón de... Bueno, yo tampoco sabía, ¿eh? Es un montón de lo que es el trigo, lo juntan y arman un... Cuando los arman, no sé si han ido como por la carretera y ven muchos con un, como con un atado arriba. Esas son las gavillas. Ya las llevan, ya está ahí el fruto. Ya está ahí. Ya tal vez vas a sembrar, te va a costar trabajo, pero ya hay fruto. Desde el principio hay fruto, porque desde que siembras la semilla hay fruto. Siempre hay fruto, pero tenemos que aprender a trabajar. Esa parte es muy importante. Allá arriba, allá afuera, de muchos de nosotros está la cuarta generación. De muchos de nosotros está esa cuarta generación. ¿Que saben qué? El nombre de Israel, en la palabra de Dios, está 2370 veces. 2370 veces Dios habla a su pueblo. Abraham, ¿cuántos eran? Uno. Bueno, y Sara, ¿no? Pero uno. Isaac. Jacob. 12. El pueblo de Israel. Muchos. Multitudes. Multitudes. Multitudes para el Señor. Es una bendición muy grande. Yo veía algo. Voy a tomar hoy de ejemplo a unas personitas que están aquí. Yo no entendía una cosa. En Judith, ella es cuarta generación, pero por ambos padres, al mismo nivel. No lo entendía. Hasta que una vez me dijeron que la hermana Cani le dijo, bueno, el hermano David me comentó que lo tomó como su hijo espiritual. ¿Sí? Entonces, tus abuelitos son cristianos, ¿verdad? Abuelitos cristianos. Padres, en este caso, pues los papás de Zeni y los papás de Iván. ¿Sí? Iván y Zeni y su descendencia. Dios derrama cosas grandes. No, yo me gozaba mucho porque decía, son sorprendentes las cosas que Dios pone en sus hijos. Son sorprendentes. Bueno, ellos los tomaba como ejemplo por genealogía, igual. Algunos de nosotros estamos más, unos más arriba, unos más abajo, no estamos como que al parejo. Por eso, no tiene nada que ver. No estoy formando una doctrina nueva, no me malentiendan ni mucho menos. Pero quiero que entiendan algo. Al punto al que quiero llegar es que fue un tiempo en ti la semilla sembrada. Y ha sido Abraham. Yo sé que aquí hay muchos Abraham. Yo bendigo a esos Abraham. A ellos que decidieron creerle a Dios. De verdad no me imagino qué fácil ha de ser que tu familia vaya y adore a otros y que tú los tengas que dejar por el Señor. Eso es de bendición. No, no limites de verdad lo que Dios ha puesto en ti. Es grande. Hay una bendición muy grande para ti y tu familia. No lo limites. Créele a Dios y esfuérzate. Esfuérzate de verdad porque vas a ver, y aunque tus ojos no lo vean, tu descendencia será de bendición. Aunque tus ojos no lo vean, en tu simiente hay bendición. Tienes que entender eso. Tienes que aprender a esforzarte cada día más en el Señor y decir: sí, Señor, yo soy Abraham. Dejé mi tierra y mi parentela. Dejé todo lo que tenía. Tal vez ni yo puedo comprenderlo. Tal vez me lo imagino y ha de ser muy difícil. No es lo que me tocó vivir. Pero sé que lo hay. Sé que aquí hay muchos Abraham y el Señor te dice: esfuérzate, pero no en tus fuerzas, porque no vas a poder. Las fuerzas de Dios son más grandes. Él te ha puesto a ti. No decaiga tu corazón. A la siguiente generación el Señor le dice: esfuérzate y cobra ánimo, esfuérzate y cobra ánimo, porque estás edificando muros, muros firmes, muros que están allá arriba, muros que están aquí. Esta iglesia, hermano, se va a levantar con poder, pero si tú no entiendes tu papel en la milicia, no sabes qué vas a hacer. Si tú no entiendes tu posición en una guerra, vas a atacar hasta el que está a tu lado porque recibe más que tú, según. No es así. Dios es un Dios de orden, de amor, poder, justicia y misericordia. Ni los que somos de una generación que ya ha tenido antecesores cristianos, dice, lo acabamos de leer, no porque haya sido especial, sino porque yo quise. No es por ti, no es por ti, sino porque Él quiso. Muchos de nuestros niños son tercera o cuarta generación. Tenemos que aprender a enseñarles a no temer, a no temer, porque el enemigo lo que quiere es infundir temor a ese pueblo que ya es mucho, porque con nuestros ojos no los vemos, decimos son poquitos, pero ¿saben qué? En ellos hay una fuerza muy grande, mucho mayor que la que está en nosotros, porque ellos, dice la palabra del Señor, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Es una bendición. O sea, yo quiero que aprendas una cosa: sitúate, ubícate un poco en dónde estás, quién eres, y cumple tu propósito en Dios. Tú estás aquí para algo especial. No todos somos llamados para lo mismo. Todos tenemos una posición diferente, pero Dios nos llama a lo mismo. Dios nos ama a todos igual. Y no te preocupes si eres Jacob, Isaac, Israel. Estás aquí, eres hijo de Dios. Estás aquí, eres hijo del Rey de Reyes. Estás aquí y el Señor te trajo aquí para que tú entiendas una cosa. Esta cuestión puede causar en algunos división, pero el Señor te dice: no es así. Yo no tengo favoritos. Es su palabra. Su palabra sí lo dice. A los que apenas están empezando, bendición y renombre tendrán. ¿Saben una cosa? Bueno, tal vez ustedes no me conocen desde hace muchos años, pero mi abuelita era una mujer que por donde ella vivía o quienes la conocían, la reconocían grandemente. O sea, son gente que creyó a Dios, gente que creyó. Aún los padres de mi abuelita eran cristianos, gente que cree, que empieza a creer, que empieza a sembrar. A lo mejor ustedes están empezando a sembrar, siembra, esfuérzate, de verdad, Abraham, esfuérzate. De hecho, en ese capítulo de Ageo, ustedes van a decir que qué similitud tiene, pero es que le hablaba, yo quisiera que lo analizáramos un poquito. Yo podía ver muchas cosas que a lo mejor a simple vista no nos quedan tan claras, pero dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Ahí le estaba hablando a personas, pero ya en el tercero le dice: pueblo todo. Va siendo más específico. Primero le habló a uno, después a los que ya eran descendientes, eran de segunda generación, porque dice a Josué, hijo de Josadac, ¿sí? Está hablando a alguien que era de segunda generación. después le está hablando a otro y ya le está hablando al pueblo cuando le dice, trabaja, cobra ánimo. Dice, sumo sacerdote, cobrad ánimo. Y todo el pueblo que está entre vosotros. Más aparte, en el 5 dice, según el pacto que hice con vosotros, ¿cuándo qué? ¿Ellos salieron de Egipto? No. ¿Quién salió de Egipto? Sus antecesores. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. ¿Sabes una cosa? Tus hijos ya tienen el Espíritu Santo. Esos niños y esos hijos, ya está en ellos el Espíritu Santo. Pero el enemigo infunde temor. No avancen. Pero nosotros tenemos que ser quienes van a desatar bendiciones sobre sus vidas. Eso es bien importante, hermanos. Es bien importante. Tal vez es mucha información, muchas cosas, pero es importante. Yo quiero hoy que te sitúes en donde estás. Tienes que esforzarte. Tienes que cobrar ánimo. Tienes que trabajar. A veces el temor nos infunde a nosotros, pero es como que nada más para nuestros hijos y meterles cosas que no son. De verdad, hermanos, ya dejemos de venir por venir, de dejar y pasar el tiempo. Dios tiene cosas bien grandes para esta iglesia, pero tienes que situarte en donde el Señor te ha puesto. Ya por último, quisiera que vayas conmigo a 2 de Timoteo. Yo sé que ya les quedó claro, pero bueno, vamos a 2 de Timoteo 1. Cinco. Dice así, todos juntos por favor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Wow. Y estoy seguro. Pablo no le dijo tal vez, Pablo le dijo estoy seguro, estoy seguro que también en ti. Pablo mismo, lo leí hace ratito, espérenme tantito. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpieza. Con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Pero me llamó algo mucho la atención donde dice que sirvo, ¿desde cuándo? Desde mis mayores, desde antes. Nosotros a veces tomamos a Saulo de Tarso como el malo. No es cierto, él no era el malo. Él había guardado la bendición, él había guardado el linaje, él era fariseo de fariseos, guardaba la ley, hubo bendición en su vida. Tan celoso era que creyó que algunas cosas de las que estaban haciendo, pues estaban mal, porque él tenía celo por la palabra, por guardar esa palabra de Dios, hasta que se le presentó el Señor. Se le presentó el Señor y le dijo, espérate, no es como tú dices, es como yo lo quiero mostrar. Hoy hay muchas iglesias que no entienden esto. Bueno, no sé, son cosas que el Señor pone en mi corazón, pero hay generaciones que por mucho tiempo han estado dormidas, que sus ojos han sido velados, adormecidos. Somos cristianos, vamos al templo, y llega un domingo, y llega el otro domingo, ¿y qué hacemos el siguiente? Ah, pues vamos al templo. Despierta, iglesia, levántate, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, no temas. Estas palabras son para ti. Tal vez todas estas cuatro palabras vienen a tu corazón juntas. Tal vez estás batallando con una sola de ellas por este momento. Pero yo te voy a invitar a una cosa. A que rompamos con todo paradigma, con toda estructura y toda división que se quiere formular en contra de esta iglesia. Dice el Señor que Él revela las cosas. vienen cosas que están causando o están queriendo causar división y no las vamos a dejar avanzar en el nombre del Señor. Yo te voy a invitar, ¿recuerdas cómo se llamó el tema que yo te dije, que era una generación qué? Una generación que avanza. Empieza a sembrar. Yo sé que rompí con todas las estructuras de la hermenéutica y homilética y todo eso, pero pues no sé. Yo sé que Dios habló a tu corazón. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí y te está redarguyendo. Yo sé que tú estás aquí por un motivo especial. Yo te voy a invitar a que tú pases aquí enfrente. Yo te voy a invitar y que tú le digas gracias, Dios, porque soy Abraham, porque me he esforzado, pero porque tú has tenido misericordia de mí.